Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, a las 8 y 4 minutos, acá estamos comenzando Ruta Alternativa, viernes, fin de semana, se acerca. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, acá con este día muy lindo, primaveral. Absolutamente. Totalmente, aunque dicen que para el fin de semana va a bajar un poquito la temperatura. Bueno. Tiempo lindo, soleado, recién se pone feito el sábado y el domingo dicen que puede haber algunas precipitaciones. Así estamos con el tiempo y cómo viene para este fin de semana. Ya se lo estamos anunciando para que cada uno y cada una de los que están disfruten de este fin de semana en su manera, ¿no? Como algunos dicen, si quieren al aire libre, adentro, en fin, a piacere. Exacto. Bueno, con la ausencia de Roxana Rochi, que hoy no ha podido venir por razones intrafamiliares. así que bueno, le mandamos un gran abrazo, un abrazote también a Mati. A Mateo, sí. A Mateo. Y bueno, la tendremos igual sí, en algún momento de este programa. Hará esa intervención acá en el programa. Exactamente, a la hora de cocinar concretamente. Tal vez en otros momentos también, veremos. No sabemos. Veremos. Hoy es programa sorpresa. Exacto. Ahí, nos vamos a sorprender a todos. Acá está Nico en los controles, está ahí Ceci haciendo la producción, Caro tampoco hoy viene, así que en algún lugar nos estará escuchando, y Pablo ya sabemos que está listo para salir acá en esta Ruta Alternativa. Bueno, viaje de 124 para acá hoy, nuevamente con cierta atención. Saben que venimos siguiendo el libro que está leyendo esta chica que sube embarazada, que pide el asiento, y como corresponde, por otra parte, hoy con un incidente ad hoc, exacto. Que realmente nos hizo bajar indignados del colectivo, pero bueno, avanzó. En el lobo tepario. No la podía ver de frente, porque generalmente estos asientos, claro, que están de frente, claro, es más fácil, pero yo creo que está llegando a la mitad del libro en este momento. Cuarta parte, de la última vez, está llegando, que hace varios días. Control de lectura. Sí, control de lectura, perfecto, ahí estamos. Exactamente. Bueno, y lo otro que nos había quedado ayer pendiente, no, porque no todos los días nos encontramos con ella. No. Digo, por eso hace varios bondi, días. Claro, es un bondi. Es un bondi que a veces... Esto sí nos había quedado pendiente de ayer, que ayer 6 del 9 fue el Día Internacional del Sexo Oral. Y esto era importante, tendríamos que haberlo podido decir en algún momento y se nos fue la mañana sin poder decirlo. Lo que sí me llama la atención es que en un país tan celeste, donde se arma un alboroto profundo en la Cámara de Diputados, como ocurrió el otro día, simplemente por la obligatoriedad de la aplicación de la ESI, una ley que ya tiene 12 años, de 2006, varios matutinos celebren el Día del Sexo Oral con una serie de información y cuáles son las consecuencias inmediatas de su práctica y demás. Así como una división muy abismal entre lo que ocurre en algunos sectores, me pareció, ¿no? Porque estamos hablando de Clarín, estamos hablando de matutinos con alta impacto, presencia, claro. Y alto impacto en la sociedad, digamos, ¿no? Y bueno. Bien, estas dos cosas imprescindibles para que arranques tu mañana con donde estés, ya están hechas. Y vamos al primer tema en tu mirada, Mustafunk. ¿Ustedes son de sacarse selfies? No. No, yo tampoco. Llena mi alma, ah, ese haz de luz divino, reflejado en tus ojos, siento el calor, será una ilusión, que está en todo el planeta, y sale el sol, sale el sol, sale el sol, en tu mirada ve. Que siempre empata. Es una pena que esta prenda no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Y si alguna vez sentiste tu piel cargada con tu propio frío, te sentís feliz y deseas vivir en ese amor fino, te acercas a mí con un tono distante. Que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Moira Millán, la única imputada. Es por los hechos ocurridos el 20 de septiembre del 2017 en el tribunal de Esquel y bajo la figura de coacción agravada. La notificación está a cargo del juez Guido Otranto, luego de la desaparición de Santiago Maldonado. Con la excusa de la búsqueda de pruebas, la justicia cometió un sinfín de atropellos y abusos de violencia institucional en distintas comunidades. Millán, en su garaje de Huaychafé, mapuche de Guardiana, exigió el cese de hostigamiento y la renuncia del juez Otranto. Deberá presentarse a declaración el próximo miércoles 19 de septiembre. Mega minería en la Puna Salteña. La Red de Luchas Socioambientalistas dio a conocer un comunicado con motivo de la presentación del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030 que realiza el gobernador Urtubey. En él denuncian que las transnacionales que contaminan el mundo vienen por el urario, uranio, litio y otros minerales de nuestro territorio a costa de la salud y la vida de pobladores, la flora y la fauna. Para la extracción de estos minerales, recordemos, utilizan millones de litros de agua por día. Trabajadores ferroviarios despedidos. La empresa de desarrollo de capital humano ferroviario ha cesanteado a 50 empleados, de los cuales 23 pertenecen a la Unión Ferroviaria y el resto está fuera de convenio. Además, la empresa Trenes Argentinos Cargas está ofreciendo en las distintas líneas a su cargo retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Esto se suma a los despidos en los distintos talleres ferroviarios de todo el país. Desalojo a Comunidad Cuom. El presidente de la Federación Nacional Campesina, Víctor Gómez, afirmó que la justicia chaqueña les dio un plazo de 48 horas para abandonar las 10.000 hectáreas de la reserva ancestral que ocupan las comunidades indígenas en la zona de Miraflores. Acampan al costado de las rutas para resistir el intento de desalojo. Hace más de 3 meses que decidieron ocupar y recuperar las tierras, que son sagradas porque además en cada lote hay cementerios. Gómez denunció que se vendieron 2 millones de hectáreas a 60 pesos cada una durante la gestión del radical Ángel Rosas. Universidades tomadas. La sede central de la Universidad Nacional de Luján fue ocupada por los estudiantes. Tomaron la decisión el último martes durante la asamblea, luego de analizar y debatir la situación actual del conflicto universitario a nivel nacional. También se pronunciaron en contra de la implementación del sistema de reconocimiento académico que busca equiparar la universidad pública con las privadas y los terciarios, rompiendo con la autonomía universitaria conquistada hace 100 años por la reforma de 1918. Exigen salarios dignos a los docentes, derogación de la Ley de Educación Superior, aumento presupuestario, fuera a las empresas privadas de la universidad e inmediata puesta en marcha del comedor. Más despidos. La firma marplatense Textilana, sociedad anónima desde hace varios meses, viene realizando despidos encubiertos. La fábrica adoptó un nuevo sistema de producción con el que se confeccionan las prendas con un mínimo de trabajadoras en celdas de tareas y polifuncionalidad de cada empleada. Por este motivo, más de 80 personas fueron despedidas. Según las declaraciones de la delegada María de Mateis, la empresa no atraviesa una crisis. Se beneficia ante la corrida cambiaria y la devaluación al vender stock acumulado. También aseguró que de 525 trabajadores que había a principio de año, quedan alrededor de 430 personas. La paritaria más alta es la que recibieron los empleados del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Será del 28% de aumento efectivo de todas las categorías. Contarán con una suma fija de 6.000 pesos a la firma y 2 cláusulas de protección del salario. Una de ellas establece una revisión de todo el acuerdo a realizarse a partir de marzo si la inflación supera lo acordado y otra por si hubiese una disparada inflacionaria en cualquier mes del acuerdo. Esta propuesta supera el conjunto de los acuerdos salariales firmados hasta el día de hoy. Colombia. Representantes de la oposición pidieron en el Capitolio acciones concretas para detener los asesinatos de líderes sociales. Una de las cifras más preocupantes que reveló la fiscal encargada es que el 30% de los asesinatos son de miembros de las juntas de acción comunal, lo cual, expresó, es de una verdadera tragedia, porque este es el lugar natural de la defensa de los derechos humanos. Y para terminar, aseguró que se necesita rodear a los defensores con la institucionalidad propia. Es decir, que no asesinen a un líder que esté en contra de la deforestación porque el Estado sea capaz de garantizar que no se deforeste, por ejemplo. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Tengo tantas cosas para hacer que no puedo, no puedo con todo. 8 y 18 ahí, como le gusta a Ro, cuando está 8 y 18, el 8, 8. Ahí acá estamos acá promediando ya esta primera media hora del programa de hoy con muchos distintas cortes. Porque hay distintas movilizaciones en el día de hoy. Ajá. Que se van a realizar en distintos lugares. Así que bueno, eso lo vamos a ir diciendo. También la temperatura, que no sé si la dijimos ya exactamente, pero en este momento, según dicen, hay 15 grados todavía, con una máxima de 22. Y como a veces me gusta a mí, me gusta saber que hay una visibilidad perfecta, hay una humedad de un 82%. Así que bueno, tanto la temperatura como la sensación térmica es la misma. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de muchísimas más cosas, hasta entre esas cosas que estamos hablando, vamos a hablar, por ejemplo, de vamos a ir a Brasil, porque está justamente este tema que surgió ya no solamente de Lula, sino que... Es metafórico, está, ¿eh? No nos vamos en un rato. No nos vamos, pero bueno, uno quisiera, en fin, vamos a tener distintas columnistas, vamos a tener nuestra veterinaria de cabecera, que habla de bienestar animal, así que bueno, sobre todo eso vamos a hablar en un ratito, y ya ahora estamos comunicados porque tenemos una entrevista, porque ayer comenzó un juicio, el juicio oral contra una familia, la familia en la zona de Palmasola, en Jujuy, donde hace 100 años que esta familia está viviendo, la familia Páez, y comenzó el juicio porque hay un empresario que quiere sacarlos de ahí para hacer una deforestación, y se han opuesto y por eso están en juicio. Estamos ya comunicados con Gloria Mamani. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, soy Gloria Mamani, soy vecina, ¿no?, de acá del paraje Santa Fe, de las vertientes, de donde vive la familia Páez. Y bueno, me conocen de niña, la familia nuestra con ellos son amigos, así que se ve bien de qué se trata, ¿no?, de lo que está pasando con esta familia. Esta familia que es cultivadora, que hace emprendimiento familiar y que fue, digamos, desplazada en su momento por este empresario y ahí por eso fue detenido Rodolfo Páez en su momento. Sí, a él lo perturban, no tanto a los hijos como a la señora, quedaron en el terreno, ellos son productores ganaderos, y después, bueno, el consumo que se hace, ¿no?, la agricultura familiar. Igual en la vertiente es muy difícil hacer producción más de agricultura por el tema del agua, son vertientes saladas. Así que lo que se produce más que nada es el ganado, tanto porcino, caprino, equino, todo lo que se ha ganado es muy bueno para hacer el ganado. Así que eso es lo que produce más de 100 años, ¿no? Porque doña Lidia López, la mujer del Páez, es nacida, ¿no?, y tiene 69 años ahí. Y su abuela, y su mamá y su abuela eran nacidos también en ese lugar. Y bueno, ya están sepultados ahí en el mismo cementerio de este paraje Las Vertientes. Y en su momento llegó Burro Bustamante, que es el que el denunciante, no es ni el dueño de la jujeña ni del titular, ¿no?, registral, que dice el administrador de la jujeña en su momento, en el 2011, y viene a perturbarlo al Rolo Páez, ¿no?, que es el único que resistió y peleó por sus tierras, porque a los demás familiares el Bustamante lo amedrenta, va con la policía muchas veces a ponerle presión, que lo iban a desalojar, para que lleguen a firmar un convenio, ¿no?, que le iban a dar 20 hectáreas a familias de 5 o 6 integrantes que son, y que todos son productores. Entonces lo amedrentó tanto que esa familia han llegado a firmar el convenio por las 20 hectáreas, pero nunca llegaron a tener el título, como era la promesa del empresario, que a través de ese Burro Bustamante, ¿no?, Entonces, la familia Páez, el Rolo Páez, es el único que siempre defendió a capa y espada, sabiendo sus derechos como poseedor, que él no era ningún usurpador, ¿no? Uh-huh. Y así, bueno, el burro lo denuncia de miles y miles de formas, hasta que la justicia lo apresa a Rolo Páez, y cuando Páez está preso, viene la máquina del empresario y se mete al lugar de Rolo Páez haciendo picadas, ¿no? Uh-huh. Hasta que, bueno, nosotros logramos con la doctora Castillo hacer lo que es la justicia para que lo liberen a Páez, porque no estaba, claro, no tenía ningún delito, sino únicamente una estrategia de Bustamante y el empresario para que Páez vaya preso y ellos así puedan entrar, porque Páez defendía su posesión como sea, ¿no? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando, Mamani? Y la finca se dice que son 48.000 hectáreas, 17.000 que es un emprendimiento ahora donde está Blaquier y Cervera, ya no la jujeña, que no sabemos que es un gran monstruo esto que es la jujeña, que vive de año a año, a lo que sí siempre conocemos todos los que vivimos acá en la zona de Palmasola y el Pinalito, el Talar, los conocemos a los administradores, ¿no? Como Chicho Cabral y el Burro Bustamante, Peraz y tantos otros que han pasado, y el último fue, bueno, el Burro Bustamante, ¿no? Uh-huh. Pero tal cual, todos son cortados con la misma tijera, todos son atropelladores, ¿cómo se dice? Agresivos y uh-huh. violentos, ¿no? Y siempre con prepotencia vienen a tratar a las familias campesinas que viven dentro uh-huh. de esta gran finca, que bien, ellos tendrán sus papeles, pero en su momento fueron tierras fiscales y de la noche a la mañana, por arte de magia, pasó a ser de titulares registrales, como es Blaquier y Cervera, uh-huh. porque las vertientes ahora ya no es la finca La Jujeña. En el 2011, cuando fue el juicio, cuando fue el conflicto con Páez, fue con La Jujeña, y ahora claro. lo que están peleando en el juicio, eso es lo que opuso ayer el abogado también, porque claro, se te iba a preguntar eso, ¿no? En la defensa uh-huh. puso que ellos no podían estar en no podían ser los que estaban acá, los que están enjuiciando, porque claro, no comenzó ahí que el juicio con ellos en el momento claro, de la empezó el juicio cuando uh-huh. ellos empiezan, aparte ellos están empezando un juicio que fue en el 2011, cuando ellos no eran ni parte ni titulares registrales de esta finca donde vive el señor Rolo, ¿no? Entonces se opuso eso la doctora Castillo, que es la defensora de Páez, y bueno, se tomó un cuarto intermedio, volvieron y dejaron para, bueno, cuando sean los alegatos, a llevarlos recién a cabo, ¿no? Porque se siguió con el juicio. La doctora pero Castillo. Bueno, ¿qué decirle? Que siempre los empresarios nos atropellan. Sí. Nosotros ganamos en la Corte Suprema de Justicia un juicio, ¿no? De amparo ambiental, porque hay veces por esas partes, ya que hay veces nos pelean por los títulos, porque por los títulos no nos quieren dar a ganar en la justicia, que somos dueños poseedores. Ganamos un juicio ambiental en el paraje Santa Fe, que también mi abuelo falleció, pero bueno, cuando salió el juicio ya él no está vivo, pero bueno, en honor a él, nosotros los nietos, los hijos, sí, seguimos viviendo y seguimos luchando por lo que siempre él hizo y nosotros, ¿no? Que es lo que él nos inculcó a defender la Pachamama, la Madre Tierra, y seguir produciendo como campesinos, ¿no? Y defendiendo nuestros derechos. ¿A qué se dedica la Jujeña o a qué se dedicaba? Porque no queda claro si todavía existe. No, la Jujeña la Jujeña sigue existiendo, toda parte de Vinalito, toda la parte del paraje Santa Fe donde yo vivo, para la parte de atrás son grandes desmontes que lo han empezado a hacer desde el 2004 en adelante, para el lado de las vertientes recién hace 6 años que han empezado a desmontar y hasta ahora no producen nada, pero para el lado de Vinalito sí tengo entendido que ya producen granos transgénicos, ¿no? Lo que hacen soja. Claro. Todas esas cosas. La empresa que en este caso el Mistol, que es la que sería sojera y donde hay acciones de los Blaquier, como bien vos lo dijiste. Uh-huh. O sea bueno, ahí no hay nada. Ellos lo que sí están queriendo desmontar. Nosotros frenamos por lo que no se hizo audiencia. Son 12.000 hectáreas que quieren desmontar. 12.000 hectáreas. En su momento ellos quisieron venir a desmontar sin antes consultar. Nosotros hicimos una oposición. Bueno, se dio también a eso, ¿no? La causa. Así que, bueno, logramos frenar las 12.000 hectáreas. Pero, sin embargo, ayer hablando con Páez, con el Hugo Páez, que es el hijo, él me decía que lo mismo, ellos siguen desmontando, fuimos muchas veces a ambiente, ambiente vino, supuestamente los para y pasan 2-3 semanas y vuelven otra vez a entrar, así que dice él que ya debe haber como 800, 900 hectáreas igual desmontadas, sabemos que ilegalmente, por lo que nosotros nos dicen en ambiente, ¿no? Claro, claro. Pero siguen desmontando de a poco, sí. Pero cerca de la familia Páez, no, los desmontes están siendo a 6 kilómetros más o menos. Este juicio comenzó ayer, sigue la semana que viene, el 13. El jueves 13 vamos a estar otra vez acompañando a la familia Páez, porque bueno, como yo digo, el Páez me dice a mí, yo hoy tengo 36 años, y como somos vecinos, él llegó un día así por medio del monte a caballo a visitar a mis padres y dice que yo era tenía, no sé, 2 años, 3 años, y hay una laguna grande, y Pai me dice, vos tenés que contar eso y sabes que yo te decía, ay, qué nenita bonita, pero la cara roñosita, y que a vos casi te come el yacaré, dice, podía lavarte la cara a la laguna, dice, no, por ser linda, me dice, eso tenés que contar vos, Isabel, para que vean que sí me conoces, que soy de años, de ahí, de las vertientes, y que vos sos nacida ahí, me dice. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, nosotros agradecidos, ¿no?, que saquen la difusión de los campesinos, que se dé a conocer esto. No, dale, la seguimos la semana que viene, así nos vamos enterando. Un abrazo. Como era la carita tan bonita pero roñosita. Sí. No, nos regaló esta mañana, además de toda la información que nos trajo directamente desde allí, nos ha regalado una serie de expresiones, en algunos casos olvidadas, ¿no? Es decir, vinieron a perturbarlo a Rolo Páez. Digo, es una manera muy particular de decir, ¿no?, de hablar del desalojo. Bueno, vamos, la seguimos. Tanda. Otro día hermoso, de sol, brillante, invita a vivir. Voy a reunirme en la sede con un grupo de dirigentes importantes. Voy lleno de ilusiones, como siempre, y sueños. Pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Una cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Pues paz sem voz. Paz sem voz. No es paz, es medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Para lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. 8:33 de la mañana acá en Ruta Alternativa. Y decíamos que había no algunos cortes, sino también algunos problemas con algunas líneas de colectivo que ya lo venimos anunciando. Sí. En este caso es la línea 22, la línea 22 que va de Retiro a Quilmes. Uh-huh. Bueno, está en este momento de paro por falta de pago. Uh-huh. Esto lo venimos escuchando también, no hemos escuchado en nuestras propias líneas, como que hay una problemáticas con el tema de los pagos en las líneas de colectivo, y en algunos casos hacen estos paros directamente completos, o por ejemplo donde llegan hasta un lugar no paran antes hasta acá, o sea, por ahí te dejan sin un tramo para no llegar. Bueno, es un reclamo, es forma de reclamar por lo que no le están pagando, ¿no? Así es. Acá nos reclamaban precisiones sobre el final de lo de la última de las noticias que dimos en las breves del lado de acá. Uh-huh. Que hablábamos de Colombia, ¿verdad? Y de la exigencia de una fiscal en la cual relata que hay un 30% de los asesinatos que son producidos a estos militantes comunales, que son los que ponen el cuerpo directamente frente al capitalismo extractivista en uh-huh. Colombia. Está totalmente vinculada con lo que acabamos de escuchar. Fíjate el ejemplo que pone la fiscal. Dice, es una verdadera tragedia, repito, ¿no? Lo que leímos hace un momento, porque este es el lugar natural de la defensa de los derechos. Rodear a los defensores con la institucionalidad propia. Es decir, que no asesinan a un líder que esté en contra de la deforestación porque el Estado sea capaz de garantizar que no se deforeste. Y el ejemplo, nos fuimos a Jujuy, sí, y es exactamente el mismo. Exactamente el se mismo. Avanza sobre el que está defendiendo en la última línea esa deforestación, se lo expulsa, en algunos casos se lo asesina, como ha pasado con Chocobar, y eso debería evitarlo el mismo Estado impidiendo la deforestación. No es Chocobar, no son estos, hablo de Chocobar. Sí, el líder. Exactamente, asesinado. Javier Chocobar, efectivamente. Bueno, pero bueno, eso, nada más, eso, dar una precisión porque no había quedado claro el final de esto que hablábamos en Colombia, y justamente estuvo, esta otra entrevista que nos lleva a un mismo lugar en la lucha. Y se engancharon con el viernes, llega el viernes, se engancha, llega el fin de semana, ahí sigue habiendo información, y bueno, ahora la información va a venir desde Escobar, y ahí está Pablo Arambilla. Buenos días, Pablo. ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿qué dicen? Bien, acá, como así, esperando el viernes, así. Siempre decimos, ¿no? Esperamos el viernes, algunos no esperan el viernes porque hacen changas, ajá, y otros, bueno, qué sé yo, directamente ni lo esperan porque no tienen laburo. Claro. Pero bueno, sí. Y otros laburan el fin de semana. Todo sí. El fin de semana. Pero claro. Es viernes, uno siente otra cosa el viernes, no sé, sí, no sé por qué. Es increíble cómo seguimos creyendo en eso. Pero sí. Bueno, por supuesto, aquí estamos el viernes y para nosotros sí, efectivamente es el último día de la semana. Por lo menos de lo que se llama Ruta Alternativa. Sí, exacto. ¿Verdad? Así que por supuesto vamos a dar cuenta de ello. Y como siempre los días viernes arrancamos con el clipping semanal. Sí. Miramos para atrás retrospectivamente y podemos decir que arrancamos septiembre, señora, señor. Con todo el espectáculo de la información. Una semana que, ¿se acuerda? Empezó a todo ritmo. Sí. Doble conferencia de prensa, Macri Duhovne. ¿Se acuerda que estaban aclarando, oscureciendo? Sí. El obvio, el modelo no daba para más y había que tunearlo. Esta fue una semanita en la que pasamos de la tormenta a todas las tormentas juntas. La crisis, definida con todas las letras, y apareció la palabrita nueva, la emergencia. Ajá. Una semana en que la desaparición de los ministerios se hizo público a través de Twitter. Sí. Marquitos Peña, un abrazo. ¿Dónde estás, Marquitos? Hoy nos parece copado un dólar a 38, suba del gas de 30% y aumentos del pan y la carne del 15%. Uh-huh. Es que el modelo del impacto y la violencia permanente, bueno, se lleva adelante con una eficacia pasmosa, ¿no? Y logra que todo nos parezca que lo de ayer fue peor, que mejor ni recordarlo y que en definitiva, efectivamente, todo puede ser peor. Uh-huh. Arbitrariamente hemos recortado durante esta semana más de 30 tracks. Que la realidad se fue armando ahí con alguna claridad o oscuridad, que nos fue definiendo esta violencia del Estado y el mercado que estamos viviendo, ¿no? O alguien puede aventurar que el Estado está ausente. Claro, claro, bueno. Macri y Duhovne nos van a decir que nos quedemos tranquilos, que estos meses fueron moviditos, pero que tengamos esperanza. Claro. Hablaron de ajuste fiscal y que la pobreza va a ser mayor. Uh-huh. Y Duhovne nos aclara que no son sádicos. No. No. No. Eduardo Fidanza, el politólogo, nos dice que hay un vacío de poder en la política representativa. Uh-huh. Y Carrió dijo muchas barbaridades. Uh-huh. Entre ellas, que Macri no se va a ir en helicóptero si no lo sumo como Allende de la Moneda. Ah, esa no la tenía. No la tenía, no la tenía. Ay, Pablo Abeluto y Federico Pinedo discuten si Macri es Tom y Marquitos Peña Jerry o en realidad es el gato Félix. Sí. El índice Majul nos dijo esta semana que para él, para Luigi, es el momento más dramático del gobierno desde 2001. Y la Nata nos anunciaba el domingo esa palabrita oficial que iba a ser emergencia a partir del día lunes y que si nos hundimos, nos vamos a hundir todos juntos. Claro. Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, nos dice que él votó todo lo que le pidió el gobierno y que no puede entender cómo llegamos a la emergencia. Digo, ¿cómo es? La oposición. Miguel Kiegel, el economista, no puede explicar qué pasa y nos asegura que estamos con las defensas bajas y que nos apestaremos con cualquier estornudo del mundo que ande dando vueltas. Roque Fernández, sí, el ex ministro de Menem, sí, nos dice que el dólar tiene que seguir subiendo hasta donde dé. Claro, claro. Y el lobista Fermo nos dice que esto es un ajuste de tipo africano. Sí. ¿Qué? En fin. Sergio Berestein nos dice que estamos en realidad en quirófano. Y Martín Redrado nos recuerda que nadie le cree al gobierno y que fuimos al fondo a alquilar credibilidad. Ajá. Está bien que no la compramos, ¿no? No, por eso. Es más cara. Sí. Todavía falta un poco más. Es un leasing de credibilidad. Sí, imagínese que Guillermo Nielsen anoche dijo, en realidad se engolosinaron con tener el primer lugar en el ranking de colocación de deuda en Wall Street durante 2 años. Bien, Caro Stanley, la nueva superministra, nos dice que habrá migajas para todos los pobres, aumento en los planes de 200 pesitos más o menos y crédito para los jubilados. Claro. Patricia Bullrich nos recordó que nos están vigilando por WhatsApp y que no entiende cómo la gente se puede organizar para reclamar por comida. Luis Novarecio, del Grupo América, de Vila Manzano, nos dice que los pobres no saquean. Eso sí, no aclaró que los pobres son mansos y que en realidad se dejan saquear. Rosendo Fraga nos dice que las protestas, mientras no sean violentas, contienen. Contienen. Uh-huh. Moyano, anoche, ayer a la tarde, mejor dicho, nos dijo que Macri está incómodo y que en realidad quiere rajarse. ¿Ah, y Héctor Daer, del triunviro de la CGT, nos aclara que ellos no quieren prender la mecha para que se desate la conflictividad social por miedo a la anarquía. Todo esto lo resume Marcelo Esloto Viasda, recordándonos que el problema no es la pobreza, sino la riqueza. Todo esto y mucho más en el clipping retrospectivo de los medios masivos comerciales y estatales de esta semana en Ruta Alternativa. Escúchelo. Vamos. Siempre toda la información, toda la diversión. Vamos a sentir la buena onda de la primavera junto. Un mes con buena energía. Nuevas sensaciones florecen. Vamos a disfrutarlas juntos. Así será septiembre. ¿Qué semanas y meses hemos pasado desde abril? Quiero hablarle a los argentinos, no solo a los mercados, que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha. Se está generando una suerte de vacío de poder. Morimos en la Casa de la Moneda, no hay helicóptero. Creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. Pinedo, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va? ¿Me explica Tom y Jerry? No sé, yo soy el gato Félix. Este para mí es el momento más dramático del gobierno y del país desde la crisis de 2001. Una empresa es una cosa y un país es otra. Llegamos acá porque el gobierno perdió credibilidad. Es importante ver esto. Si hay que hacer un ajuste, es que estamos en emergencia. Les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. Yo como gobernador apoyé y votamos todas las leyes que nos pidió el presidente de la nación. Digamos, ahora le votamos todo y llegamos a esta situación, que es la emergencia. Y si estamos en emergencia, no es que unos se tiran primero y nosotros después. O nos tiramos todos juntos o nos salvamos todos juntos.

tiene la mitad de la riqueza. Y la mitad más pobre tiene el 1% de la riqueza. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Qué va a pasar el lunes, digo? Dios sabe, querido, sabe todo lo que falta. Eso es todo, amigos. Menos mal que esto es bueno. Todo, que no está todo, porque si estuviera todo no sé dónde llegamos. No, por supuesto. Me quedó una duda, ¿qué garantía tenía la credibilidad alquilada? No, digo, porque si uno alquila algo y no le funciona. ¿No sabía usted que lo pusieron a usted? Ah, yo... Estamos todos como garantía, no sabía. Ahora sí, ahora entendí, ahora me quedó claro. Sí, bueno, eso es lo bueno. Uh-huh. Por eso le digo que si se hunde el barco nos hundimos todos, o mejor dicho, si nos hunden a todos nosotros. Claro. Bueno. En fin. Mire, fíjese, esta idea de nosotros y ellos está bastante clara en la tapa de los medios en el día de hoy. Ajá. Al ámbito financiero, el fondo está entusiasta. Mientras que Stiglitz no tanto. Ajá. Página 12 titula Palabras del Premio Nobel de Economía, que consideró que las medidas de Macri impondrán un alto costo a la gente común. Uh-huh. Es que nos recuerda que hay gente común y especial. Claro, claro. Sí, claro. No todos somos iguales, parece. Sí, vio que parece que no. No. Bueno, eso está va quedando bastante claro, ¿no? Sí, sí, cada vez más. Sí, y que Crónica titula El drama de los inquilinos. ¿Pagaron alquiler por estos tiempos? Imagínense. Sí, claro. Es una barbaridad. Uh-huh. Bien, y por supuesto bajó el riesgo país. Eso es muy bueno, subieron los bonos y las acciones. A que no sabe quién sigue ganando. Bueno, perfecto. Es tapa de todos los diarios, por supuesto, que acuchillaron al candidato presidencial, que ahora de golpe dice que tanto Clarín como Diario Popular, todos aseguran que Bolsonaro iba liderando las encuestas. Algo que no estaba demostrado hasta la semana anterior. Bueno, pero usted sabe que de repente después de esta acuchillada puede pasar, ¿eh? Efectivamente, porque subió, por ejemplo, en el Bovespa el 1% a los 2 minutos que acuchillaron a este muchacho. O sea que imagínense si no tiene el apoyo de los mercados. Claro, claro. Bien, con eso le digo todo. Sí. Bueno, en definitiva, las tapas de los diarios van un poquito por este lado. La semana que viene, ya nos están adelantando, el día martes, se reúne Macri con los gobernadores. Ajá. Para planificar el saqueo del año que viene. Muy bien, sí, sí. Perfecto. Pero ya está todo arreglado, Frigerio ya arregló todo. Está todo pago. Sí, sí. Muy bien. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. La seguimos. Este para mí es el momento más dramático del gobierno y del país desde la crisis de 2001. Perdón, y yo quiero que este gobierno siga, ¿eh? Hasta octubre, ninguna duda. Bandera, Luna Monti y Juan Quintero. Si me vieras de cerquita podrías notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel. Y que muestra más o menos mi historia hasta aquí, el contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo, meme. Y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se los pedí, me cuidaron con amor, cada fibra de mi ser se tiñó de su color. Y los llevo con orgullo por ahí donde voy, acompañan mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui, y me obligan a subir, y me ayudan a crecer. Y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy. Un trapito que flamea, meme, y me siento una bandera, meme. Vamos. Esa tele chiquitita que se mueve sin parar y saluda con fervor a su gente y su lugar, se mantiene firme y arte y le ha hecho mucha falta, meme. Quería que supieras que pude elegir. Unas veces acerté, otras tantas me perdí. Lo poquito que aprendí, con amor lo dejaré. Soltaré de lo alto del palo mayor las canciones que más quiero y que canto mejor. Y lo haré para agradecer a los que hoy están aquí y también los que no están. Aunque el tiempo y la intemperie me perjudan el color, mientras viva bajo el sol. Porque soy una bandera, meme. Con el viento y mis amores tengo todo a mi favor. Y planeo para Eduardo el Vicky y el Andrés, para el Edgardo, a la luna que más quiero, para el Nero y los queridos compañeros. ¡Vamos! ¡Gracias, querido! Ruta Alternativa. Tenemos como una tendencia al melodrama también, ¿no? Acá estamos. Y 8:53, no lo puedo creer. ¿Por qué? Casi una hora de programa. Ah, sí, claro, sí. ¡Wow! Sí. ¿Cómo esto pasa? Es así. ¿Cómo es así? Sí, ¿querés saludar a quién? A ver, ¿quién nos está saludando? No, a Beta quería saludar, sí. Lo de el Adolfo es tremendo, ¿no? Sí, sí. Esta espontaneidad y este cliché con el que salió. Bueno, hoy hay cocina, no sabemos misterio. Mira, yo no sé. Yo le pedí algo, no sé si va a ser eso, pero tampoco lo voy a decir porque no, la que claro. Lo tiene que decir es ella. Según, espero, porque la tenemos que dar tiempo, ojo, porque no sabemos los ingredientes. Claro. Así que los ingredientes los va a dar seguramente cuando salga al aire Roxana. Y también, si bien ahora vamos a tener nuestra sección de Lucía, que nos dice alguna película, alguna serie, alguna de las cosas que nos recomienda. Yo después tengo otra, voy a hablar también de algo de cine más adelante, dentro de un ratito. Bueno. No le quiero sacar el momento de Lucía, escuchemos cuáles son. No sé, a mí me parece que le está cerruchando el piso. No, vas a ver que no. No, vas a ver que no. Pero bueno, sí, voy a hablar algo de cine después si hay tiempo. Bueno. Y bueno, vamos con Lucía a ver qué nos recomienda. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. de Vendetta para recomendarles algo para ver. En esta coyuntura en la que está todo tan, tan difícil, vengo a recomendarles una comedia con la que nos vamos a reír, nos vamos a entretener. No va a cambiar para nada nuestras vidas, pero nos va a, por algún momento, renovar la energía. Sobre todo porque es de esas comedias que nos permite reírnos de los demás, de los personajes en este caso, e identificarnos también. Les voy a hablar de Toc Toc, película española de 2017 que está disponible en Netflix, protagonizada por Rosy de Palma, Paco León y Oscar Martínez, entre otros y otras. Está basada en la obra de teatro francesa con el mismo título. Se hace una apuesta acá en Buenos Aires, ya hace bastante tiempo, en el teatro. Tengo entendido que la entrada está bastante cara, así que yo me conformo con haber visto la película. Llegan al consultorio de un muy famoso analista, de un muy famoso terapeuta, varios personajes con algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo. A ver, el personaje que hace Oscar Martínez, por ejemplo, que tiene síndrome de Tourette y no puede controlar las puteadas y los gestos obscenos que hace. Tenemos un personaje que no puede evitar calcular todo matemáticamente. Tenemos un personaje femenino que me pareció de los más hermosos, que tiene una obsesión total con la limpieza y tiene una fobia absoluta a las bacterias y a los virus. Y el personaje de Rosy de Palma, que es espectacular, que tiene un montón de trastornos, pobrecita, entre ellos el trastorno de verificación. Constantemente está pensando que se olvida las llaves, entonces agarra su cartera y las busca para encontrarlas. Efectivamente, nunca se las olvida. También se pone a pensar si cerró bien la llave del gas, si cerró bien las canillas de la casa, etc. Los personajes y sus trastornos están, bueno, suavizados, por supuesto. Parecen no sufrir, en realidad, lo que podría sufrir una persona con un trastorno tan, tan extremo. Es verdad que muchos de nosotros nos acercamos a tener algún trastorno de obsesivo compulsivo. Pero bueno, la película deja de lado el hecho de que es una enfermedad en la que la podés pasar bastante mal, o al menos es un síndrome, ¿sí? Acá no me quiero hacer ni la psicóloga ni la psiquiatra. Pero digo, bueno, la comedia es naif, es para que nos entretengamos y no, ya les digo, nos riamos de los personajes, con los personajes y un poco de nosotros mismos, porque reconocemos en las cuestiones que son inmanejables para estos personajes también cosas que hacemos nosotros, tal vez en un grado menor, más chiquititas, pero a ver. quién no salió de su casa y dudó efectivamente si había cerrado bien las ventanas o si había cerrado bien la llave del gas. Nada, nuestra mente tiende a obsesionarse con cosas muy pequeñas y muy tontas que ocupan un montón de espacio mental y un montón de energía, pero que bueno, que son tal vez más inofensivas que estar mirando segundo a segundo cuánto sube el dólar. Así que nada, creo que en este momento específico, no para nada, para evadirnos, ¿no? Pero para hacer un corte, la película dura 96 minutos, no nos vamos a olvidar de la realidad, pero nos vamos a distender un poquito, nos va a sacar un par de sonrisas, tiene buenos momentos, es una comedia tranqui, ¿sí? No esperen profundidad, tiene buenas actuaciones, es una película de comedia y de situación, ¿sí? O sea, está compuesta por diferentes momentos de los personajes más o menos hilarantes. Les recomiendo entonces Tok Tok, la pueden ver en Netflix. Y nada, nos estamos escuchando la semana que viene con una nueva recomendación. Aquí Lucía de Vendetta les saluda a todos. Adiós. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabes. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Acá estamos, 9:01, mirá, acá estamos con la temperatura, sigue la misma, todo tenemos la misma visibilidad, está despejado, lo hemos visto, y por supuesto la humedad, todo sigue igual. El viento así es así, no hay gran cosa para decirte con respecto a la temperatura. Seguí disfrutando de un día despejado, un lindo día, y ahí vamos a estar. También seguí disfrutando de lo que se viene, lo que falta para este Ruta Alternativa, porque ya me está anunciando Ro algunas cosas. Va a ser algo con queso, después ella dirá la receta y dirá los ingredientes. No era lo que yo pensaba, pero bueno, le queda pendiente a Ro para hacer eso. Vamos a tener, por supuesto, a Jimena Mangas con el tema de bienestar animal. Y ya ahora nos vamos a otra entrevista. Ah, bueno, nos vamos a otra entrevista, correcto, muy bien. Habíamos dicho que nos íbamos a ir a Brasil. No exactamente es lo que vamos a hacer, pero sí vamos a darnos una vuelta por lo que está pasando allí. La justicia electoral brasileña le negó la autorización a Lula da Silva para presentarse como candidato en las próximas elecciones. Quizá esa fue la noticia más importante en relación a las elecciones, en relación a lo electoral que ocurre en Brasil en la última semana. Bueno, y este camino cerrado que tiene Lula para llegar, en principio sería así, para llegar a las elecciones, se debe a una ley llamada de ficha limpia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es el mismo Lula el que la promovió, y fue durante su mandato, que bajo su gobierno, que se promulgó esta ley. Bueno, para comprender un poquitito más de cuál es la situación en particular de lo que ocurre allí en Brasil, estamos ya comunicados con Daniela del colectivo Passarinho, aquí un colectivo de militantes brasileños en Buenos Aires. Buenos días, Daniela. Hola, buenos días. Bueno, esto, ¿no? Es decir, la noticia en un panorama electoral, digamos que extraño, por lo menos, porque el que le sigue a Lula es ni más ni menos que Jair Bolsonaro, que es de extrema derecha, en Brasil. Sí, Lula sigue bajado. Concurrir las elecciones 2018, como bien he dicho ahí, y bueno, este es el panorama de Brasil, en una elección rara e injusta, porque creemos que elecciones hoy sin Lula es más un hecho del golpe que transcurre en Brasil, que está ahí. Tenemos una presidenta legítima que fue electa, pero con el golpe Dilma está fuera y esto, Lula sigue sin estar en las elecciones por un hecho de este golpe, ¿no? Claro. Y esta ley de ficha limpia, como también he dicho ahí, fue aprobada cuando Lula ainda era presidente, entonces... Uh-huh. Daniela, claro, ¿y cuál es la intención de esta ley de ficha limpia? Bajar los candidatos que fueran en segunda instancia, ¿no?, condenados. Importante decir que Lula no es el primer a estar bajado en una elección. Fue en 2012, cuando ya valía la ley. Más de 800 candidatos fueron bajados en elecciones, ¿no? En la elección de 2012, entonces no es un hecho contra Lula, es una ley que está ahí para los candidatos que... 800 candidatos, la cifra es abrumadora. ¿Todos tenían procesos por corrupción? No, son varios procesos. Era una ley para, como en la Constitución, que ya bajaban algunos candidatos. Está cierto, bajado, ¿no? No sé si... Sí, se entiende. Y para la ley de Constitución también de Brasil, que es una ley que era para estar junto con la Constitución, que bajaba analfabetos, cualquier caso de... Ajá. De como... No golpe, que... Claro, no solamente eso, sino alguna otra situación que podía ser no legítima para que accediera a ser presidente. Sí, y la ley de ficha limpia más restrictiva en el sentido de ser una ley que baja los que ya están en casos que fueron juzgados, ¿no? Bien. Bien. ¿Quedan instancias judiciales allí en Brasil para que Lula, bueno, y obviamente el PT, presente algún tipo de recurso? Sí, ya fueron negados dos recursos. Él fue juzgado en primera, segunda instancia y por el Tribunal Superior Electoral también. Claro. Y ya fueron bajados dos recursos ahora después de esta decisión que salió en Tribunal Superior Electoral en la semana pasada. Y bueno, lo que hay, ainda hay algunos, pero es mínimo, ínfimo. Uh-huh. Lula no tiene condición ninguna de acceder a candidato. No hay más. No hay más, claro. No. ¿Y internacionalmente? ¿Hacer algún tipo de recurso dentro de lo que sería? Bueno, en la última, en este recurso, el último que fue bajado, tenía un recurso con una carta de ONU, de un departamento de ONU en Brasil que validaba los derechos de Lula, pero el superior electoral dijo que no es un hecho que va a hacer con que Lula. Claro. Es solo una recomendación que no tienen que acatar. Uh-huh. Eso bien. que dijeron ahí. Claro, claro. Bien. Contanos un poquitito de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que es quien en este momento estaría liderando las encuestas, si bien liderar las encuestas significa andar por el 19%, no es que estamos hablando de que tenga el 40 y pico, sino que es un porcentaje exiguo también, pero es el que tiene más hasta este momento. ¿Quién es Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro es un candidato de extrema derecha. Es un candidato con aspiraciones fascistas, xenófobas, racistas. El parte del electorado de Bolsonaro es muy conocido por hacer discursos contra los derechos humanos. E Bolsonaro é um candidato que em sua maioria fala sobre o porte legal de armas, que a população tem que estar armada. Bolsonaro é um candidato machista que dice que las mujeres tienen que ganar menos, mismo estando en la misma posición de un hombre en la empresa. Es un candidato raro, pero que gana buena parte de unas declaraciones así, que acaba, que parte de la sociedad acaba tomando para sí. Claro. Y es una lástima que pase esto en Brasil, porque un hombre que dice que tiene dinero de la cultura, de la tiene que ganar menos. Se entrecortó un poquitito. Un hombre que tiene, que dice que un candidato que dice que se va a acabar con el Ministerio de la Cultura. Claro, sí. Un candidato que contra todos los derechos humanos. Todo lo que hace, todo lo que habla, se habla contra los derechos humanos. Entonces, si Bolsonaro gana las elecciones en Brasil, no sé qué va a pasar. Claro. Sí, igual yo no sé, a ver, por lo que la última encuesta que tenemos aquí, no vos cómo lo ves, ¿te parece que puede llegar en una segunda vuelta a llevarse la victoria? No. Mira, después del atentado que pasó ayer. Exactamente, a ver. Después del atentado que pasó ayer con Bolsonaro, ya no sé por qué. En Brasil hay un histórico de, bueno, fue atacado. Él ahora va a hacer un discurso a su favor con esta, claro, con este atentado. Y qué pasa que puede dar vuelta, sí, puede acceder más en las pesquisas. Pero yo tengo esperanza que, como hace discursos machistas, y las mujeres son la gran mayoría del electorado de Brasil, yo pienso que sí, con Bolsonaro, cuando está ahí en la urna para votar, y Bolsonaro será está en la última opción, creo que no va a pasar. Bien, bien. Daniela, muchísimas gracias por este panorama de lo que está ocurriendo allí en cuanto a lo electoral en Brasil. Muchas gracias a vos, espero te haya contribuido para el debate. Por supuesto. Y vamos a seguir ahí luchando. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos. Daniela es parte del colectivo Pasariño, el colectivo de militantes brasileños aquí en Buenos Aires, particularmente. Es un numeroso colectivo, además. Sí. Bueno, quería compartir esta encuesta de una encuestadora brasileña a 6 semanas de las elecciones. Una encuesta que tiene dos columnas, una con Lula y otra sin Lula. Con Lula, Lula estaría al frente de las encuestas con un 39%, le sigue Jair Bolsonaro con un 19%, Marina Silva, que es la ecologista, con un 8%, Gerardo Halkin un 6%, que es el tradicional de la derecha brasileña, y Ciro Gomes, de la izquierda tradicional brasileña, 5%. Voto en blanco, 11%. Ahora, el mismo panorama, pero sin Lula. O sea, Lula, 0%, claro, porque Lula no se va a poder presentar. En este caso, todos subirían, y de alguna manera los votos que hubieran ido a Lula se repartirían. ¿De qué forma? Jair Bolsonaro subiría un 3%, iría un 22% de preferencia sin Lula. Marina Silva saltaría del 8 al 16%, si no se presenta Lula. Geraldo Halkin del 6 al 9%. Ciro Gómez del 5 al 10% en la preferencia. Y el voto en blanco pasaría del 11% al 22%. Sí. Si no se presenta Lula. Esto y sería inmediato, el segunda vuelta sería casi en el mismo mes. El 7 de octubre si hubiera una segunda vuelta, que la va a haber con estos números el 28 también de octubre. O sea, todo cierra en octubre. Todo cierra en octubre, perfecto. Muy bien. A ver, nuestra vuelta por Brasil ha acabado. Tupé de bife. Ella tiene el tupé de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado. Porque entonces me pongo en este estado, si el estado es un kiosquito más. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle, la revolución. Tan llenos de miel, Y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas, que hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras, y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama. Ruta alternativa. Sabor, con sabor, con sabor. Me encanta Siri Guacho. Y aparte me encanta que vayamos a hacer comida. Y no sé qué nos va a hacer, si sea si algo con queso. Pero yo le voy a decir que Roxana nos hable directamente, ya que no la tenemos acá, pero que diga todo lo que tiene que decir. Ingredientes, todo lo que necesitamos para hacer su receta de hoy. Buenas, Ro, ¿cómo andamos? Mira, ¿cómo están? ¿Qué tal, bien, Ro? ¿Y vos? Y acá estoy extrañando estar ahí, de verdad, pero disfrutando escuchar el programa. Ah, bueno. La verdad que es como, es una ambigüedad, ¿viste? Lo que siento. Tengo ganas de estar ahí, pero me gusta estar acá también. Y, ¿viste? A veces porque se dan las cosas. Claro, porque presto más atención a todo. ¿Viste? Sí. Cuando estás ahí, estás medio como... Aparte le decía a Ceci recién, cuando va el tema, me imagino que ella entra al estudio... llevando un mate y dice, bueno, ahora después vamos con piso, claro. Viene la entrevista, todas las indicaciones que me las imaginé. Exacto. Así que bueno. Bueno, cambié las brusquetas, gracias. Ya vi que cambiaste, sí, yo estaba muy ilusionada con eso. Lo que pasa que tenía varios, hacer los pancitos, eso es fácil, pero tenía varias cositas para explicar, para poner arriba y cómo mezclar y qué sé yo. Claro. Y es más fácil si los estoy mirando. Ajá. Bueno, si los perfecto. Veo a ustedes es más fácil. Bueno. No es nada difícil, pero es más agradable contarlo así. Bien. Bueno, lo que se me ocurrió entonces para reemplazar eso es también algo que está buenísimo para comer con las manos, que todo el mundo conoce, que las ha comido, que son las masitas de queso, que se venden en todas las panaderías, pero que nosotros podemos hacer y son mucho más baratas. Son carísimas. Son carísimas, por eso. Igual tampoco salen baratísimas. Es lo que te iba a decir. Porque el queso es caro. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y aparte son tan tentadoras que realmente, viste, te necesitas muchas para... Digamos. Eso también, o sea, se terminan rápido, porque no puedes parar. Lo que decimos siempre, si es harina, grasa y sal, es como la merca, viste, es así. No, es claro. Claro, porque produce la misma sensación, esa combinación en la cabeza es la misma sensación. Totalmente. Sí, exacto, así que bueno. Exacto, ya lo decía Montero, el doctor Montero, es opioide. Ah, bueno. Claro. Claro, sí. Sí, es realmente adictivo. Exacto. Bueno, es muy simple, necesitamos tres ingredientes. Ajá. Más sal y pimienta. Bien. Los ingredientes son, les voy a dar una proporción como para que les salgan cerca de 400 gramos de masitas. Manteca, 70 gramos. 150 gramos de queso semiduro, que puede ser un reggianito, un sardo. El sardo es muy salado. Preferentemente un reggianito, pero bueno, algún queso para rallar. Hay romanitos, también, parmesano, no sé. También, claro, esos a veces son más salados. ¿Ah, pero sí? Bueno, igual no importa, le ponemos menos sal en todo caso. Claro. Claro. Bueno, 150 gramos de ese queso rallado, 150 gramos de harina, Preferentemente la de 4-0 porque es más fina, uh-huh. pero bueno, si tienen de 3-0 va a quedar buenísima igual. Uh-huh. Para esta proporción lleva 2 gramos de pimienta. Uh-huh. 2 gramos es difícil calcular, pero una buena cantidad de pimienta, depende cuán picante les guste, uh-huh. Porque es bastante pimienta para esta proporción. Sí, así porque aparte la pimienta es livianita, ¿eh? Por eso, sí. Claro. Lleva bastante pimienta, bueno, y lo mismo de sal. Ajá. Pero bueno, si el queso es muy salado, uno eso lo va regulando de acuerdo también a la hipertensión que tenga. Ya, claro. Claro, eso es así. Bueno, todos estos ingredientes, o sea, la manteca está bueno que esté no tan blando, o sea, no a temperatura ambiente, porque lo que necesitamos hacer es una especie de arenado. Entonces, ajá. si la manteca está fría, no helada, pero más o menos fría, podemos ir integrando todos estos ingredientes en un bowl, ponemos esto y vamos. Si tenés un cornet, mejor, un cortante, y si no, con un cuchillito, con alguna o con las manos mismas, vamos haciendo como un arenado para integrar todos los ingredientes. Mm-hmm. Lo único que tenemos que hacer es eso, integrarlos todos, darle una amasadita mini, porque no hay que amasar muchísimo, porque esto no tiene ni que leudar ni nada. Mm-hmm. Es simplemente integrar, pero para que por lo menos la pimienta y la sal también queden distribuidas y el queso, que no te quede un lugar lleno de queso y el otro lleno de harina y manteca. Uh-huh. Digamos, que se distribuyan bien todos esos ingredientes. Cuando tenemos eso, uh-huh. sobre un papel film, uh-huh. lo estiramos, uh-huh. que quede un grosor, no sé, de un centímetro, más o menos lo que te gusten, también las masitas, qué sé yo. Sí, porque esas no se van a elevar ni nada, van a quedar así. No pasa nada con esto. Uh-huh. O sea, las ponemos en el papel film, lo tapamos y lo llevamos a frío. Ah, claro. Porque después, manejarlas, si están así, como estuviste amasando un poquito, integrando, la manteca va a estar muy blanda, claro. y va a ser más fácil cortarlas en frío. Ah, claro. Sí, el claro. mismo calor de la mano, ¿no? Claro. Un toque de mano, un toque de mano le metés también a sí, esto. Claro, sí, claro, por eso, porque tenés que ir a, o sea, tenés que amalgamar todo eso. Claro. Y es con las manos. Si bien no es un amasado como un pan, uh-huh. pero bueno, algo, y si más si las haces en esta época que arranca, que viene el calor, claro. pero todavía. Sí. Bueno, las llevas a frío, qué sé yo, 15, 20 minutos, un rato, como para que la manteca vuelva a la temperatura de la heladera. Uh-huh. Las retiras y las cortás de la forma que querés, con cortantes sí. de formas, de colores, hay corazones, estrellitas, flores, círculos, triángulos, o sea, figuras geométricas, elementos de la naturaleza, lo que quieras. Claro. Si tenés cortantes y si no, con un cuchillito en cuadraditos o triangulitos está bien. Exacto. Las claro. podemos decorar. Yo suelo ponerles media aceituna o media nuez, ¿no? Mm. Media mariposa. Sí. ¿Semillas? Semillas también, con lo que quieras. Si las haces así solas, también quedan buenísimas. Sí, claro. Pero digo, semillas de amapola, semillas de sésamo, a veces quieras, semillas tostaditas de sésamo quedan muy ricas también. Sí, son riquísimas. Digo, para diferenciar, más si vas a servirle a alguien, tiene otro aspecto, no son todas igual. Parece que hiciste 5 tipos distintos, igual son lo mismo. Sí, no importa, pero la decoración, es real esto de que la comida, digo, lo visual es muy importante, ¿no? Que entra por los ojos, claro. Decís vos. Sí. Igual esta receta entra siempre. Porque el que sabe que son masitas de queso, no creo que a nadie le disguste esto. No. Aparte no se puede parar. Uh-huh. O sea, es realmente adictiva de verdad. Uh-huh. Y lo que me faltó, perdón, para la amalgama de todos estos ingredientes es un huevo. Ah, Sí, me faltó un huevo, perdón, estaba repasando. Para 400 gramos, que son lo más o menos que vamos a hacer, vos dijiste, un huevo, claro, entonces. O sea, estos ingredientes llevan un huevo. 50 gramos de queso, 150 de harina, sí. 70 de manteca, un huevo. Exacto. Ahí estaría. Porque sal y pimienta. No se une tanto. Depende, claro. Podés ponerle, qué sé yo, una yema quizás si el huevo es muy grande. Ajá. Pero con un huevo va a andar bien. Sí. Y en todo caso, si ese huevo es muy grande, le agregas una, no sé, polvoreas un poquito más con harina y ya está. Uh-huh. Bueno, cuando tenés eso cortado y decorado, simplemente tiene que ir a un horno bien fuerte, porque con tanta manteca y la proporción de harina, eso se hace en minutos nada más. Uh-huh. Capaz que en 5 o 10 minutos, en un buen fuego, ya las tenés preparadas. Y son riquísimas. ¿Tienes que mantecar la asadera previamente? Sí, mira, depende. Yo, por ejemplo, tengo una. O le pones papel, no sé. Claro, le puedes poner un papel manteca. Ajá. Enmantecado, depende del tipo de asadera que tengas. Ajá. Porque como tiene tanta manteca la preparación, a veces ni se pegan. Por lo menos yo en una asadera que tengo no se pegan. Claro. Pero por las dudas. Uh-huh. se pueden mantecar un poquito la asadera o poner un papel manteca en mantecado también. Claro. Pero con un poquito de manteca en la asadera sería suficiente. Claro. Realmente yo las voy poniendo y no se pegan, pero bueno, depende el material de cada asadera. Sí. Bueno, y estas van muy bien con alguna cerveza. Sí, ¿no? Alguna cerveza bien fresquita ahora que sí. Se viene. Vos sabés que blanco también puede ser. También. Vos sabés que vos hablabas del film y ponerlo en la heladera y todo, y lo que nosotros conseguimos es un pedazo de mármol finito. Es como una, viste, como si fuera una baldosa más o menos grande, y esa la metemos directamente en la heladera y la mantenemos fría. Espectacular. Entonces, viste, cuando vos pones la masa si querés, y después cuando ya sacás te mantiene más porque el mismo mármol te está, y fue de casualidad, es finito, nada del otro mundo. No, está buenísimo. No es que salimos a comprar un pedazo de mármol, estaba ahí. Estaba ahí y lo agarramos y dijimos, bueno, lo lavamos bien y nos viene bárbaro para este tipo de cosas que por la manteca que tienen, digamos, necesitas que tenga frío, y mientras las vas estirando, eso mantiene un poco más el frío. Claro, eso está buenísimo. Sí, bueno, sí. Si tenés la asadera directamente, la asadera en la heladera, también está bueno. Está bueno, claro. Sí. Inclusive, las masas cuando tienen mucha harina, mucha manteca, si uno, que a veces haces masitas dulces, ¿no? Uh-huh. Que también llevan mucha manteca, las masas secas dulces, digamos. Sí. Está bueno a veces directamente mandar al freezer. Si las sacas del freezer y las mandás al horno, o sea, si vos haces esto y lo tenés en el freezer, directamente antes de servirlas las ponés y en 5 minutos las tenés. Está porque raro. Lo que hace el frío también es que mantenga la forma, porque la manteca es como que nada, la verdad yo de química no entiendo nada, pero supongo que no se expande tanto la materia grasa. Uh-huh. Entonces las mandas directamente al horno y quedan buenísimas. Muy ricas. Acá estamos sumando la lista, Ro. Dale, me debes las brochetas, algún día tendremos todo esto en una mesa, compartiremos entre todos, colectivamente, bueno, como siempre, esas riquezas, delicias que vos haces. Bueno, y ustedes también que cocinan muy rico, Sí, cada uno haga su aporte, hacemos nuestro aporte cada uno, está buenísimo. Sí, sí. Lo importante es esto, la reunión y comer entre todos. Entre todos. Y el disfrute, el ingrediente adicional siempre es cómo disfrutás al cocinar, ¿no? Eso también, muy lindo. Bueno. Claro, es muy raro igual escuchar por teléfono, Claro, sí. Es muy raro, pero bueno. Entonces son lo mismo. Ahí me pareció que era yo. Sí, era vos. Bueno, Ro. Nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Vamos a la tanda. Eso también. O sea, se terminan rápido. Porque no puedes parar. Lo que decimos siempre. Si es harina, grasa y sal, es como la merca, ¿viste? Es así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con un pasito. Lo compré acá a la vuelta en la panadería. Muy bueno. Se te deshace en la boca, ¿viste? Cuando tiene... Xavi. Necesito que hablemos, pero que me escuches en serio. La harina blanca es muy mala, es peor que la cocaína. ¿Te parece peor que la cocaína? Yo conozco gente que... ¡Por Dios! Es uno de los 4 venenos blancos, no sé si te das cuenta. No. Te deteriora el organismo, no tiene los combustibles necesarios para la vida. De verdad, tiene productos químicos como persulfato amónico, dióxido de cloro... ¿Dióxido de cloro? ¿Vos entendés lo que es eso? No. La harina se pega a los órganos que evacúan la caca. Y la caca no puede salir, solamente sale con infinitas limpiezas colónicas a base de café. ¿Vos querés hacerte una limpieza? No. ¿Vos querés hacerte una limpieza colónica a base de café? No, no tengo ganas, no. Me dan ganas. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 33, ya nos queda la última media hora de esta ruta alternativa del día viernes acá. Sí, en La Colectiva. Maxi nos mandó una reflexión de Bolsonaro, este ex militar, que ya lleva su séptimo mandato como diputado en Brasil, ¿no? Bolsonaro dice defender los valores tradicionales de la familia. Sin embargo, fue capaz de decirle a la diputada María do Rosario del PT una frase brutal: jamás te violaría porque no lo mereces. Digo, clarito, Bolsonaro. Bueno, yo le prometí, le dije que iba a seguir hablando de cine. En este caso, no sé si usted lo sabe, porque me voy a ir a cruzar la orilla. No sé si sabe que el expresidente Pepe Mujica estuvo en el Festival de Venecia. ¿Perdón? El expresidente Pepe Mujica estuvo en el Festival de Venecia. Estuvo en el Festival de Venecia. Presentó dos películas de él. Ajá. Dos películas de él con frases célebres. Sí. Una habla sobre su vida como Tupamaro, ¿no? Es una de las películas, La noche de 12 años, que habla sobre su día de Tupamaro. Y la otra es La vida, una vida suprema, que hizo... ¿Cómo? Sí, sí, Custurica hizo la otra película del Pepe. Y de paso aprovechó para promover también un libro, el libro Una oveja negra en el poder. Así que con sus dijo que con sus 83 años dijo: me voy acercando a la muerte, quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente porque estoy viejo. Por eso dice que hubo muchísimas frases. Dice que decidí retirarme cuando se murió mi perra Manuela. O sea, se retiró de la política en ese momento y se dedicó a eso. Así que en este momento estaba ahí en el Festival de Venecia, donde dio una cantidad de cátedras, fue ovacionado en todos lados. Yo sé que usted se lo perdió, pero si no, sepa que increíble, increíble lo que logró el Pepe y sigue celebrando con sus 83 años. Así que bueno, por eso quería hablar del cine, para que vean las películas uruguayas del uruguayo Pepe Mujica. Y junto con eso también quiero agradecerle a todos los uruguayos, porque saben que estamos en una crisis, en una gran crisis. Entonces algunos de los restaurantes que están en Colonia, que entienden, digo, pero van a, digamos, no sé si nos va a alcanzar con eso. Sí, claro, con importa eso que son, entiendan que porque tienen un cartel que dice: argentino, sos mi amigo, entrá, comé, tomate algo y pagá lo que te parezca, justo y esté a tu alcance. Esa es la frase que pusieron ahí en un restaurante, en un gozo. Me da vergüenza cobrarte esto, es demasiado para ustedes ahora, explicó, y por eso hace descuento o lo que vos puedas pagar. Ajá. No sé, yo ahora lo único que me falta es hablar con Buquebus, a ver si nos puede hacer también. También el mismo criterio. Porque para llegar a Colonia criterio, necesitamos claro. Algo que nos dé. Pero bueno, eso es el mundo uruguayo acá hoy, en este viernes, acá en Ruta Alternativa. Bueno, en fin, yo la verdad, usted sabe que mi opinión del señor Mujica es más un ilusionista que otra cosa. Pero bueno, no es el momento de desgranarla tampoco. No, yo no digo, pero bueno. Igual, mire que entre las cosas que dijo, dijo que defiende la legalización del aborto y pidió a los hombres que se callen la boca. Eso lo dijo varias veces, creo ya, ¿no? Siendo presidente tuvo algunas expresiones, en fin, tuvo algunas expresiones que nosotros nos hemos ocupado de ellas, justamente respecto del machismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, recordemos una nada más, ¿no? El día que le dijo a alguien que no tenía que pegarle a una mujer por las consecuencias, ¿no? Por las consecuencias, no tenés por qué, después te vas a tener que soportar las consecuencias de pegarle a una mujer. Digo, son cosas, tampoco lo vamos a sacar de contexto. En su momento lo dijimos, y si vamos a hablar de Mujica, o por lo menos a mí me gustaría hacerlo con otro tipo de fundamentos. Pero bueno, lo de Custurica es así, es un personaje, eso es reconocible, es un personaje pintoresco y es un personaje que ha condimentado su vida con sus recuerdos, y todo el mundo sabe esto de los recuerdos, que es aquello que se ha vivido y aquello que se cree haber vivido, ¿no? Y ahí anda el Pepe Mujica con sus recuerdos. Así que está bueno, porque nos vamos a ir a un tema, y el tema, Guerrero del Bien, Los Tremendos. Thank you.

sillón en su casa, Mariano Grondona, lo vamos develando, se me ocurrió, semana a semana con las voces que nos atraviesan, ¿eh? ¿Qué es más importante, ser cabeza de ratón o cola de león? Y ahí estamos, con algunas de las voces que nos acompañaron esta semana entonces. Ahora nos encontramos con una medida que todavía es bastante difícil medir cuáles van a ser las consecuencias. Ni los propios funcionarios, ni obviamente nosotros los trabajadores, no podemos alcanzar a ver hasta dónde van a llegar con el recorte después de esto. Nos están convirtiendo en una secretaría que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social. No vamos a tener la autonomía ni la capacidad de tener la jerarquía de un ministro que ordene a los ministerios provinciales por encima, que coordine, que articule. Nos volvemos una secretaría de otro ministerio. Exactamente, bueno, esto era Pedro, desde sí. Exactamente, no me salía el apellido, desde la Secretaría ahora de Salud, con esta incertidumbre generada no solo en los trabajadores, ¿verdad? Ni bien asume Macri, se acuerdan todos, una de las primeras cosas es levantar los controles cambiarios, eso que alguien llamó el cepo. Y una de las primeras cosas que pasó inmediatamente a partir de entonces fue que el capital extranjero empezó a remitir utilidades a lo pavote al exterior. Y otra de las cosas que hay que plantear en esa ligazón, que yo creo que es muy importante y que nadie le da mucha importancia, es que Argentina en los años 90, en aras de seducir, digamos, al capital extranjero, entre otras cosas, firmó lo que se conocen como los tratados bilaterales de inversión. Eso es el lastre normativo del neoliberalismo. La década anterior, la década de los gobiernos kirchneristas, no se revirtió. Y hoy Macri se para sobre eso, incluso ha firmado nuevos tratados bilaterales. Bueno, varias respuestas. Este es Martín Short, sociólogo. Hablamos sobre la extranjerización de la economía. Varias respuestas nos dejó esta entrevista. Vamos a mencionar tres aspectos rapidito. Uno, el de siempre. La hacen acá y se la llevan en pala a otro lugar, todos los días. El segundo aspecto de la extranjerización. Somos una bolsa de recursos para administrar en función de las necesidades de la potencia que viene a explotarla. Y el tercero. Nos cortan las posibilidades de desarrollo en aquellas áreas o industrias que son sensibles a las potencias que explotan esos recursos. Mire, está paralizado el gobierno en un momento extremadamente delicado para la población, en donde hay una crisis alimentaria terrible, en donde las mayorías sociales que están por debajo de la pobreza y la indigencia pueden comprar la mitad de la harina, de la grasa o del pan o del fideo, del arroz que compraban antes. Apareció el fenómeno del hambre, en forma clara. Rolando Núñez es presidente de la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos del Chaco, Nelson Mandela. Y ayer nomás hablábamos con él sobre el asesinato de Ismael, este chiquito toba de 13 años. Y además nos describió una durísima realidad chaqueña. Hay distintos sectores, algunos creen que hay que apuntar toda la ficha en dentro del gobierno, toda la ficha a Vaca Muerta, otros que creen que hay que diversificar un poco más en otras cuencas, son todos malos, no queda ninguna duda de eso. Claro. Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva de eso? Y yo creo que hay algo que repite como un mantra, este gobierno es la necesidad de inversión extranjera, la necesidad de que ingrese dinero, y claramente Vaca Muerta ha sido uno de los principales sectores de inversión extranjera dentro de el actual gobierno, que no ha tenido grandes hitos en otros sectores de la economía. Completamos la entrevista con Felipe Gutiérrez, investigador de OPSUR, y hablamos de otras cosas también, respecto a su inquietud sobre Chevron, la que usted tenía y nos había transferido, y su posible responsabilidad sobre el pasivo ambiental que va a dejar Vaca Muerta. Bueno, le diremos que no se preocupe más, no nos debe nada, ya está escrito en el contrato secreto firmado con YPF. En el caso nuestro, producción supone, entre otras cosas, la eliminación del concepto del trabajo como un derecho de que tenemos los derechos laborales que tenemos los trabajadores y trabajadoras, para pasar un concepto donde el trabajo es un costo de producción y se lo piensa desde esa lógica. La subordinación de trabajo a la cartera de producción tiene ese trasfondo político ideológico, y a su vez, como ocurre en cualquier situación donde una estructura de mayor magnitud como es un ministerio se reduce a una secretaría, eso genera el achicamiento de estructuras, y eso para las estatales son cientos o miles de despidos.